los perjudicados somos nosotros, los consumidores de aquí, el colombiano. Tú aquí no ves una sola oferta. Este es mes que comienzan rebajas, porque se supone que viene diciembre, noviembre, diciembre, temporada alta y todo el resto. No ves una sola rebaja. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano compra sin pensar, porque tiene este 38% de capacidad económica superior a la nuestra, bajo las mismas condiciones económicas.